analizas este problemita y tú lo vas a comprobar. Yo tenía un librito y en 6 pesos lo compré. Cuando ya lo había leído, en 7 pesos lo fui a vender. Y por cosas del destino, el mismo volví a comprar. Devaluados 8 pesos me tocó desembolsar. A Pachito le gustó y se lo quería leer. Muy gustoso, 9 pesos, 9 pesos me dio por él. Ahora dame una respuesta, pero dime la verdad. Después de compras y ventas, ¿cuánto me logré ganar? Después de compras y ventas, ¿cuánto me logré ganar? Comparas tu respuesta con la de los demás, diferentes explicaciones de todos vas a escuchar. Ahora dime cuál de todas es verdad. La verdad cuando es verdad, nadie la ha de refutar. La verdad cuando es verdad, nadie la ha de refutar. Para que no tengas dudas, una idea voy a dar. La verdad cuando es verdad, nadie la ha de refutar. La verdad cuando es verdad, nadie la ha de refutar. No defiendas las verdades que no puedas comprobar, pues la mente fácilmente te las puede ocultar. La verdad cuando es verdad, nadie la ha de refutar. La verdad cuando es verdad, nadie la ha de refutar.